cómo duele mirarte para ti. Cómo duele recordarte sonreír. Cómo duele no escuchar tu voz. Cómo duele el último adiós. Cómo duele estar solo y llorar. Cómo duele estar con gente y soportar. Cómo duele no acariciar tu piel. Cómo duele que ahora estés con él. Duele, como duele caminar sin ti a mi lado, mirar vidrieras sin ti de la mano. Que aún te amo. Cómo duele mirar tu retrato. Cómo duele cartas del pasado. Cómo duele ver el tiempo que va pasando. Cómo duele, esta pena me está matando. Cómo duele estar solo y llorar. Cómo duele tu piel. Cómo duele que ahora estés con él. Duele, cómo duele caminar sin ti a mi lado, mirar vidrieras sin ti de la mano. Que aún te amo. De la mano. Cómo duele admitir esta cruel derrota. Admitir que aún te